The angel on angel stone, nail so lovers, I keep my body in your hands if I had another chance. Todo fue bien, but a love travel. Artes y pleitos, puro perdona, papi. Así más mata, toda la vida que nos queda se me hace muy corta. 200 por hora, pronto contra, mensajes de remordimiento, better check your phone. I have a dream como Martín en el 8-3. Nacimos inestables pero aprendimos a estar bien. Salgo del paso caminando con tus pies, mientras te canto abrázame como Lolita en Palmarés. Cáncer con la luna en cáncer, dying for love, Black Sabbath, it's a losing game. En mi pecho como el bolsillo de Blake, nunca tan cerca del peligro, stay safe baby. Pasando frío por amor, 60 días para ver el sol, bowling como si en Nueva York, matando amores con el phone, 70 grados con el pecho helado, cada hermano en su ubicación, sudando de vuestros mensajes, 80 metros para cerrar el viaje y lloras como si es el peaje, pasando a buscarte, 90 diamantes pa' congelarte, llego como si es importante. Acariciándote la nuca, nos íbamos de fuga. Niña baja que tengo aparcado el buga. Pero no duele, pero alivia, we acupuntura. Lo traemos más prendido que el cuarto de Tula. It's summer time, baby, vente hazmelo slow. Rain, hell, snow. Jurando amor eterno en promesas de sangre. Llamadas perdidas como SOS. Desayunos en gasofas y bijutería. Sexo en la sesión golfa de Tiffany's. Yo hago lo que sea si tú matas por mí. Pero recuerda, baby, you don't want to fuck with me. I got 99 problems, 36 chambas y más de 10 lobos. Si vienen a por mí, mejor que me escondas. Sácame de esta mora quema ropa. Una mano lava la otra, unas veces ganas y otras pierdes, pero el ego sí es la derrota. Prendiendo en la nota, tu ex en la roca, mi hermano en la trampa hasta que la explota. Full de mota, ella es bichota, no quiero a otra. Rompemos el cora, cada uno cuando le toca. ¿Cómo estás tan loca? Pero cómo me pone cuando te vas y ni me rozas la boca. Pasando calor por dinero, 60.000 por un flow nuevo. Bowling como Antonio Carmelo, matando el hambre con el fuego. 70k y otros 2 ceros, dando como si ese es el juego. Pensando en dejarlo pa' siempre, 80 gramos de la fuerte. Muerto y pensando en la suerte, te mato elegante. 90 colgantes, los ojos brillantes, se explotan parlantes, baby. You dress like some other cracker, some Jew gangster. You're not a gangster. You're the very people of God. Trying to look like some damn criminal. Look like fools on TV. Dressed up in all of this mess. You wearing Tommy Hilfiger. You wearing polo. Cause you've been so damn poor and you've been living so damn low. Until you don't want to do nothing to pick yourself up and do something for yourself.